Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Palomitas. Yo soy Lino Coria y este es el episodio número 72. En esta ocasión les voy a platicar de la nueva cinta de Wes Anderson, The Darjeeling Limited. Pero antes voy a platicarles de una película del 2006, fue hecha en Rumania y se llama, disculpen mi rumano, A Fost Sau Una Fost. En inglés se llama 1208 East of Bucharest y en español se llama 1208 Bucarest. Bueno, las 1208 a las que se refiere el título es la hora en la que Nicolae Ceaușescu, el líder comunista de Rumania, huyó del país y estamos hablando de 1989, el 22 de diciembre de 1989, y entonces la película en realidad sucede 16 años después, es el aniversario número 16 de este evento, y en un pequeño pueblito rumano hay un canal de televisión, y el dueño de ese canal de televisión, que a su vez es el productor, director y comentarista principal en un programa de opinión, bueno, este señor quiere hacer un pequeño debate sobre hubo o no hubo una revolución en nuestro pueblito, ¿no? En ese pueblito donde él vive. Y entonces él invita a un profesor de preparatoria y también invita a otra persona quien nunca responde. Y esto lo hace verse obligado a invitar a otra persona y parece que así como de la manga saca que invita a un viejito al que Ulu conoce desde niño. La película está dividida en dos partes. La primera parte es la vida de estos tres individuos, el comentarista y dueño del canal de la televisión, el profesor de preparatoria, que además es un alcohólico, y el viejito que vive solo y que la gente lo busca para que interprete a Santa Claus. Y como les digo, durante media película vemos más o menos su vida en ese día previo a que vayan en la tarde a grabar ese programa de televisión. La segunda parte de la película es 45 minutos de el programa de debate en la televisión. Durante la primera parte, el director tiene la clara intención de mantener su distancia de los personajes. La cámara no se mueve, la cámara está fija en un tripié, al estilo de la película En el cuarto de banda de Pedro Costa que comenté hace algunos episodios. La cámara está lejos de los personajes, no hay close-ups y no se mueve. Y esto puede ser un poquito lento para mucha gente, yo le sentí un poquito lento. Y además el hecho de que esta película la vi en DVD en una televisión hacía que de repente no ubicara bien cuál de los personajes era el que estaba tratando, sobre todo porque al principio uno de ellos está de espaldas, no sé. Siento que eso también tiene el efecto de mantenernos a nosotros un poquito alejados de esos personajes. Sin embargo, sirve para darnos cuenta de quiénes son y la carne, digamos, lo jugoso de la película es la segunda mitad, cuando llegan a este canal de televisión, que es un canal de televisión local y muy rudimentario. Básicamente hay tres o cuatro personas encargadas de todo el canal de televisión. Y bueno, empieza la entrevista. Y aquí es donde la película podría considerarse una comedia, porque es gente que se está tomando a sí misma demasiado en serio. Sobre todo, por ejemplo, creo yo, el comentarista de televisión y el profesor de la preparatoria. Y parte del humor está en eso, en que es un lugar chiquito, un lugar, es un programa de televisión hasta cierta manera improvisado. Bueno, las personas invitadas nunca han estado en la televisión y se crea una especie de desastre. La pregunta de si hubo o no hubo una revolución en ese pueblito se refiere más a si la gente se fue a la plaza a manifestarse antes o después de las 12:08, hora, como les digo, en que Ceaușescu huyó de Rumania. Y el profesor asegura que él estuvo ahí desde antes, pero gente que llama por teléfono para opinar dice que eso es mentira, que el profesor nunca estuvo ahí. Y bueno, se da una serie de situaciones chuscas, llamémoslo así. En este sentido, aunque yo nunca he estado en la Europa del Este y nunca he vivido en un país comunista, pude ubicarme muy bien con todo esto del canal de televisión y en una comunidad pequeña. Yo soy de Morelia, Michoacán, en México, y aunque Morelia no es una ciudad chiquita, digamos a principios de los 80s, sí era una ciudad todavía más pequeña. Imagínense que todavía no hay terremoto del 85, estamos hablando de 1983, algo así. Y me acuerdo que llegó la televisión por cable a Morelia y con ello llegó el canal de esa compañía de cable. Y como mi abuelito era director de teatro, le pidieron que si podían grabar algunas de las obras de teatro y pasarlas en la televisión. Y entonces me acuerdo el proceso, ahí tenían dos cámaras y todo se hacía sin cortes, como iba saliendo, no repetían las cosas y todo lo hacían casi en tiempo real. Los créditos, por ejemplo, no, pues nada de computadoras, todo lo grababan ahí mismo. Se me hacía muy interesante ver eso de niño. Y más tarde, como 10 años después, a mi abuelito le hicieron una entrevista, y yo lo acompañé al programa de televisión y me sorprendía que solo había un camarógrafo. Y bueno, es que uno está acostumbrado a ver la televisión nacional, tal vez, Televisa, TV Azteca, con todo el equipo que tienen y demás. Y cuando uno va a un canal de televisión local, descubre que hay un solo camarógrafo, a lo mejor hay un par de cámaras, y que el estudio es en realidad un lugarcito multiusos, ¿no? Y en ese sentido, la película tiene este sabor de pueblito, y el director es un joven que viene de un pueblito y que dice que se inspiró en ver un programa de televisión muy parecido al que nos plantea en esta película de 1208 Bucarest. Y creo que la comedia funciona, pero es una película chiquita, es una película sin grandes pretensiones. Ah, hay una película que se me escapa ahorita su nombre, creo que es Noruega, algo así como Historias de cocina o algo así, sobre gente que va a analizar cómo usan las personas su cocina, no sé si la han visto. Bueno, más o menos es el mismo estilo, la cámara lejos, y hay una comedia, pero una comedia muy, muy sutil, tan sutil que puede uno escapársele que eso fue un chiste, ¿no? Y más o menos este es el estilo de la película. Puede no ser para todos, ustedes decidan. Yo le voy a dar tres palomitas y una pausa y regreso. Farándula, conciertos, salud integral de la mujer, política en red, entrevistas, tecnología, eso sí es variedad, eso sí es actualidad, eso es Variedades en Red, un podcast con todo lo que debes saber para estar al día, fácil de digerir y divino de escuchar, por minelian.podomatic.com o latati.com, eso es Variedades en Red. De regreso en Palomitas y ahora les voy a platicar de la nueva película de Wes Anderson, The Darjeeling Limited. Pero antes de esto les recuerdo que hay una encuesta y la voy a dejar otra semana porque no hubo mucha gente que votara sobre precisamente este cineasta Wes Anderson. ¿Ustedes qué opinan? ¿Wes Anderson es un genio del séptimo arte, un director interesante, pero nada más, del montón, alguien que hizo una buena película una vez y punto, o un cineasta sobrevalorado? Wes Anderson es de esos directores que si a uno le gusta, le encanta, y que si a uno no le gusta, muy probablemente lo aborrezca. Yo sí estoy más cerca de esto último, aunque le reconozco mucha originalidad a Wes Anderson. Creo yo que se repite bastante a sí mismo y que sus películas, al ser como exageradamente poco sentimentales, hacen que yo no me pueda como meter dentro de la trama de sus películas. ¿Qué películas ha hecho Wes Anderson? Bueno, él hizo primero la cinta Bottle Rocket, que está basada en un cortometraje de él también, y la coescribió con su amigo Owen Wilson, que después se volvió un actor bastante famoso. Y después hizo la película Rushmore, que es mi película favorita de las cintas de Anderson. Posteriormente, The Royal Tenenbaums, también con los hermanos Wilson, con Bill Murray, Gwyneth Paltrow. Y la última película que hizo hace un par de años fue The Life Aquatic, with Steve Zissou, protagonizada por Bill Murray. Esta es de las peores películas que vi yo en ese año. Yo sé que hay mucha gente que dice que genio, etc. Yo entiendo, intelectualmente entiendo dónde está sus chistes, dónde radica su originalidad. Entiendo cómo sus películas son impredecibles. Sin embargo, como les digo, el hecho de que no se anime, o más bien de que se dé el lujo de nunca ser como, tener siempre cierta empatía con sus personajes, de siempre estar distanciado, hace que yo mismo no me importe realmente qué es lo que va a pasar o no me meta dentro de la película. Cualquier romance, cualquier tragedia es como un chiste. Uno siente al director, no sé, burlándose de, como que cualquier cosa puede ocurrir en sus películas, excepto una verdadera como relación humana, no sé. Películas un poquito como robots, por llamarlo de alguna manera, no se me ocurre otra forma. Bueno, esta película, es importante comentar, viene acompañada por un cortometraje que se llama Hotel Chevalier. Si ustedes viven en Canadá, y no sé si en el resto del mundo que no sea Estados Unidos, probablemente el cortometraje lo puedan ver antes de que inicie la película, es decir, se los proyectan a ustedes en la sala previo a The Darjeeling Limited. Si viven en Estados Unidos no van a tener esa suerte, tienen que ver el cortometraje vía iTunes. Para los que, pero bueno, esto es importante, yo la quise ver vía iTunes el cortometraje porque no sabía que lo iban a pasar en la sala y no pude porque solo para Estados Unidos hay el permiso, solo en Estados Unidos se puede bajar ese cortometraje. Sin embargo, si lo buscan por Google Video lo pueden encontrar. Es un cortometraje que es como una precuela a The Darjeeling Limited y salen en él Jason Schwartzman y Natalie Portman. Jason Schwartzman está en un hotel en París y le llega de visita su exnovia, que es Natalie Portman, y realmente, si no lo ven, pueden seguir la trama de la película, pero si lo ven pueden entender un par de chistes a lo largo de The Darjeeling Limited. Y bueno, la cinta trata de tres hermanos, que son el mayor Owen Wilson, el de medio Adrian Brody y el menor Jason Schwartzman, a quien acabamos de ver en el cortometraje con Natalie Portman. Y el hermano mayor Francis, que es Owen Wilson, los ha reunido a sus otros dos hermanos en la India para tener una especie de viaje espiritual y también como volver a ser hermanos, ¿no? Hacer más fuerte su hermandad o su amistad. Aprendemos que su papá acaba de morir un año atrás y que su mamá es una persona bastante ausente en sus vidas. Y van en un tren que se llama precisamente The Darjeeling Limited y van viajando en ese tren por la India. Y bueno, van en su búsqueda espiritual. Y entiendo los chistes, entiendo, por ejemplo, que cuando van a templos, a cosas así, ellos, su espiritualidad es una espiritualidad muy hueca, muy superficial. Están como rezando como si fueran cristianos, tal vez, no sé, está raro. ¿Qué es lo que buscan realmente? No se nos explica. Hay unas situaciones que sí son un poquito de comedia más, llamémosle visual, gags visuales, o comedia un poquito más burda, pero después, como a mitad de la película, la cinta cambia un poco de tono. Sin embargo, como les digo, Wes Anderson nunca quiere ser, es como lo que yo llamo cine tántrico, nunca quiere ser ni muy gracioso ni muy triste. Es decir, nos muestra algo como cómico o nos muestra el potencial para ser cómico y no sucede. Y también algo triste, pero en realidad lo que él nos muestra es ese potencial. Esta escena tiene el potencial de hacerte llorar, de hacerte, de conmoverte, pero no voy a dejar que eso ocurra, me voy a distanciar. No es cinismo, porque no es cínica la cinta, es simplemente una película en la que el director decide tomar su distancia de los eventos, muy al estilo de la que les acabo de platicar de las 12:08, la película de Rumania. Y bueno, de esta misma manera, este director ve todo como desde lejos. Y como les digo, eso para mí crea el problema de que es difícil conectar con lo que estos personajes quieren. Además de que no son personajes realmente con los que uno quiera pasar tiempo. O sea, no quisiera ser amigo de ninguno de estos muchachos, en realidad. ¿Qué tiene de interesante la película? La India. La India es un país que se ve muy interesante. Y bueno, los amigos de Hablemos de Cine, Jordi y Ricardo, que han vivido en la India, por ahí tienen, en uno de sus últimos episodios, hablan precisamente de este país. Les recomiendo que vayan y lo escuchen, porque ellos tienen una... tienen historias de primera mano, ¿verdad? Pero bueno, yo que nada más lo conozco en el cine, me parece un país muy interesante, un país de gran belleza y de cosas muy curiosas. Y es lo que tiene la película. Fuera de eso, realmente no, el humor funciona, un par de chistes, pero como les digo, la mayor parte del tiempo es ese cinema tántrico. Estoy repitiéndome, así que aquí le paro. A esa película también le doy 3 palomitas. Después de Rushmore, esta es la película que más me gusta de Wes Anderson. Las demás películas de él realmente no las puedo recomendar, pero Rushmore yo creo que es la mejor forma de conocer a Wes Anderson. Y si después de eso les quedan ganas, entonces denle una oportunidad a esta cinta de Darjeeling Limited. Bueno, pues este es el episodio de Palomitas. Recuerden, pueden mandarme cualquier comentario a palomitasconsal@gmail.com. Puede ser un comentario sobre este último podcast, pero también puede ser sobre episodios anteriores o sobre episodios que todavía no ocurren y que ustedes quisieran que ocurrieran. El blog, acuérdense, palomitasconsal.com, y ahí está la encuesta donde pueden votar y además expresar su opinión, porque pueden dejar comentarios por ahí. Muchas gracias a Sociedad Subterránea por la música y a ustedes por escucharme. Que estén muy bien.